わ。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? Estamos como todos los martes a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock. Están hablando de jazz. Somos Sergio y Alejandra y Dieguito Moyano. ¿Qué pasó? No sé qué está pasando. ¿Bien? Ah, bueno. Está extraño el tema. Muy bien. En la operación técnica, Dieguito Moyano. Bueno, chiques, estamos acá con un invitado muy importante. No sabía qué decir. Bueno, ahí estábamos sacando unas fotos en la radio, que después estarán en nuestras redes. Acuérdense que esto sale en vivo también por Instagram de Sergio Troyano 714 y Facebook de Sergio Troyano también. ¿Sí? Okay. Este programa repite en Tres Arroyos los sábados a las 20 horas. Bueno, tuvimos la alegría de encontrarnos con gente que nos escucha los sábados a las 20, ¿verdad? Sí, qué bueno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando vos pones el horario y la gente te dice, ah, yo te escucho tal día, me llena de emoción. La verdad que sí. Así que bueno. Y que a muchos les gustó el determinado programa o eso. Sí, está bueno, también, ¿no? Claro. Determinada sección de músicas. Bueno. Sí, re lindo, la verdad, genial. Buenísimo. Y bueno, y también no solamente repetimos aquí, sino tenemos una serie de radios amigas que nos retransmiten, siendo Elias. Los jueves a las 22, la 90.3, la Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro. Y también los jueves a las 22, pero en Tandil, la 101.7, Radio La Compañía. Los viernes a las 21, en Bahía Blanca, la FM de la Calle, la 87.9. Y los domingos a las 23, la Radio Futura en La Plata, la 90.5. Y también nos retransmiten los martes a las 20 la radio Imperfecta, que es una radio online, ¿no? Sí, una radio de jazz y con unos programas muy lindos de nuestro amigo Walter Carlos. Cabe destacar que todas las radios, bueno, ahora casi todas, ¿no? En todos los ámbitos tienen su propia página, ¿no? Claro, estamos hablando, sí, la radio. La nuestra es fmindyrock.com.ar. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos escuchando un poquito de musiquita y nos vamos acomodando y dale, después charlamos un poco del invitado? Me parece genial. Bueno, vamos a escuchar un cuarteto de Andrés Pelicán en bajo, Álvaro Torres en piano, opa, Leo Tegli en guitarra y Tomás Babchuk en batería. Y el temita creo que es de Álvaro Torres, me parece. Se llama Commodore. Bien, ahí vamos. Thank you. Thank you. precioso Commodore, ¿eh? Está muy buena noche, excelente. Muy bonito. Muy linda composición. Muy lindo. Hermoso clima. Nos bajó y nos estableció ahí. No se yoguizamos de la nada. Sí. Nos relajamos. Muy lindo, bueno. Commodore, Andrés Pelican, Álvaro Torres, Leo Tegle y Tomás Bapuchak. Bueno, muy bueno. La verdad que qué lindo escuchar tan buena música de estos músicos fantásticos argentinos, y nos debemos una charla con alguno de ellos. Sí. Sobre todo con Pelican, que Pelican, que lo tenemos siempre en el programa y un chico que siempre hace un montón de cosas. Sí. Bueno, vos sabés que todavía no lo veo por acá, pero capaz que está. Hoy vamos a charlar con un músico saxofonista, y una fuerte inclinación a la docencia tiene, ¿no? Dice que tiene una firma, así como no. Ha hecho un libro. Por eso te digo, ¿no? Aparte en todo lo que vi así yo en el Instagram y eso, que siempre está dando como tips y clases en YouTube también, sí, clases y un acercamiento, sí, la improvisación y todas esas cosas, y bueno, en fin, obviamente bueno, que al saxo también. Claro, por supuesto, muy buen saxofonista, excelente saxofonista. Bueno, hablamos de Lío Biondelli, porque nos decimos, ¿no es cierto? Y creo que es de mis tierras, ¿no? También es del ¿es sur, Río Negrino? Es del Río Negrino, así que tiene una ventaja acá en el programa, ya viste. Muy bien, y allá en Río Colorado también lo van a escuchar. Les decimos a la gente, claro, de Río Colorado que Lío Biondelli, ya veo que no es de Río Negro y creo que es de Neuquén, pero bueno, no sé bien. Bueno, ya nos vamos a salir de dudas, sí, cuando charlemos con él. Y bueno, qué lindo, ¿no? Esto de los músicos del sur. Sí, ¿viste? Un montón de músicos. Y está tocando en varias agrupaciones ahí en Buenos Aires. Con en la primera. Proyectos hermosos, sí, sí, hermosos, sí. Un grupo que me encanta, que no lo he tenido, lo escucho muy así en sus videos con Ricardo Nolé. Sí. Con Vicente Nolé, bueno, yo soy fana de él, así que sí, es una música hermosa. También vimos nos encontramos en Buenos Aires la otra vez con un grupo que hace un homenaje a Herbie Hancock, con sí, Matías Dambach, sí, y sí, otros sí, chicos también de que divinos, estuvo con nosotros el otro día charlando. Exacto, el pianista, ni más ni menos. Así, ¿no?, que estamos en este mundillo, y bueno, después charlaremos con él, pero antes vamos a escucharlo, vamos un poquito. A escucharlo un poquito. No encontramos grabaciones de estudio, ¿no? En no, el YouTube. No sé si tiene. Bueno, esta es en vivo, pero se escucha bastante, ¿bastante bonichiño. Bueno, sí. Ponemos un rato. Van a hacer un temita de Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia, que me encanta. Y bueno, iba a estar él, por supuesto, en saxo, Nicolás Coronado en batería, Rabagnan en contrabajo y Facundo Busna Diego en guitarra. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, algo bueno, así. Ahí vamos. A Night in Tunisia. Thank you. Bueno, escuchábamos a Leo Biondelli, Nicolás Coronado, Rabañán en contrabajo y Busna Diego, me encantó el guitarrista, Busna Diego. Ah, muy bien. También son de los pagos de Neuquén. Sí, qué buena Busna onda. Diego. Ahí lo tengo por ahí al Leo, que podemos charlar. ¿Querés que pasemos algo de música o charlamos directamente? Yo creo que nos deberíamos introducir en marco... Vamos a entrevista. En nuestro marco entrevista, sí. A ver cómo va. A ver. Blondindi, pequeño café bar, resto y espacio cultural, presenta el momento de la entrevista en Están Hablando de Jazz. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar un ratito y poner un poquito de fondo el otro tema, Dieguito, mientras nos conectamos. Bueno, el otro tema es de... Juju, ¿no? Ahí está, ya estamos. Por ahí ya arrancamos. A ver, pásame ahí sí, ya está. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Te escuchamos, pero no te vemos. Te escuchamos, pero no te vemos. ¿No me ven? No, pero bueno, no importa. No, mucho, ¿verdad? Pará, ¿cómo no me ven? A ver, yo lo veo perfecto. Ahora sí. ¿Cómo andan? Bien, gracias por esta invitación, ¿eh? No, gracias a vos por estar acá acompañándonos hoy. ¿Cómo va eso? Y gracias por hacer un programa de jazz también, o sea, es algo que valoramos mucho. Bueno, muchas gracias. Que hablemos un poquito de jazz. Totalmente. Estuvimos escuchando algo muy curioso, entré con todo, porque, bueno, soy de Neuquén, así que somos vecinos. Viste, si tenía esa duda yo. Sí, lo que pasa es que viví en Río Negro muchos años, y en Cipolletti, y eso que escuchábamos recién es una grabación en vivo de hace un montón de años, que yo ni sabía que estaba en YouTube, así que me enteré por ustedes. Del grupo se llama Elefanticomio, es un grupo de jazz patagónico de Neuquén. ¡Qué lindo! Y no sé ni dónde es realmente, pero bueno, me quedé escuchando y me agradó, así que gracias por compartir. Te trajimos otra época añoranzas. De los comienzos del jazz. Qué bueno. Sí, neuquinas. Muy lindo, la verdad que sonaba muy bonito. Che, bueno, y nada, y contanos algo de vos, a ver qué, no sé, lo que quieras, que empieces por donde quieras, cómo te acercaste al jazz, o qué estás haciendo ahora, no sé, lo que quieras contarnos. Bueno, un poco de eso, ¿no? ¿Cómo me acerqué al jazz? Yo empecé a tocar el saxo muy chiquito, a los 10 años, y en un momento me interesó estudiar con un saxofonista en particular que vivía allá en General Roca, ahí cerca de Neuquén, en Río Negro, y yo quería estudiar técnica, y resulta que él me mostró unos temas de Miles Davis y me dijo, vamos a tocar sobre este tema de Miles, y obviamente yo sabía quién era Miles Davis, pero no se me había ocurrido nunca que iba a ir a una clase de jazz, y realmente quedé como muy, muy, muy flashado con lo que pasó. Y ahí dije, está buenísimo, vamos a seguir por este camino, y empecé a estudiarlo. Después estuve, transité un tiempo en el IUPA, que es un conservatorio hermoso que hay en esa ciudad, que es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, excelente, de altísimo nivel. Estuve mientras vivía en Neuquén, viajando varios años acá a Buenos Aires, que es donde vivo ahora, para estudiar con algunos profes que fui eligiendo durante unos años, hasta que dije, son un montón de viajes, me voy a quedar. Me quedé en Buenos Aires y cursé la carrera de jazz del Manuel de Falla, que es una carrera hermosa también, que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, me quedé. Después pasó todo lo que pasa hoy en día. Buenísimo. Así llegué acá. Y a través del jazz llegué a Buenos Aires, obviamente. Claro. Qué bueno. No, es fantástico. No, fantástico, sí. Esto de... Vos sabés que recién cuando apareció esto de la grabación y de los patagónicos, justo se me apareció la reflexión de toda la gente en el interior, que somos un montón. Pero nosotros, como somos bonaerenses, por ahí a veces no... ustedes están en otro, lo digo porque conozco un poco el tema, están a otras distancias, y sin embargo hay toda una movida, hay todo un mundo inmenso y profundamente activo en todo lo que es esa zona, tanto Neuquén como Río Negro, y también más para el sur, ¿no? Porque vos sabés que a veces pasa en este programa que te mandan cosas, ¿viste? Mucha gente, hay gente que está más al sur también trabajando y que ya me mandan grabaciones, discos, cosa que me pone muy contento, por supuesto. Y digo, qué loco, es el derrotero de, de tener que llegar a Buenos Aires, porque no, hoy por hoy en la Argentina, como siempre fue, pero hoy particularmente está muy activa la escena de la ciudad de Buenos Aires, ¿o no? Sí, sí, es muy, muy, muy interesante lo que decís, sobre todo lo entendemos mucho quienes somos del interior y vivimos acá, ¿no? Hay como un ideal desde el interior que en Buenos Aires pasa todo, ¿no? Yo lo digo como patagónico. En Buenos Aires realmente pasan cosas inmensas, como también pasan en el interior. En el interior hay un nivel extraordinario de músicos en todos los rincones del país. Lo que tiene Buenos Aires es que tiene mucha cantidad de opciones. Claro. Para estudiar, para ir a ver, o sea, ustedes saben perfectamente que la música se estudia de muchas formas, pero y una de las formas más importantes es acercarse a los conciertos, tocar en las jam sessions, ahora estoy hablando particularmente del jazz, compartir con la mayor cantidad posible de gente que puedas compartir un escenario o una juntada, y eso yo como neuquino, les puedo asegurar que lo viví mucho más acá que en Neuquén, donde obviamente hay menos gente que se dedica a lo mismo que vos y todo eso, entonces la variedad que hay en Buenos Aires realmente te puede enriquecer mucho si sabes aprovechar esa parte que tiene una ciudad grande. Y Buenos Aires es una exponencia, una potencia mundial de lo que es el jazz, es muy loco eso, o sea, la ciudad de Buenos Aires... está muy bien posicionada, vista desde afuera, como lo que es el nivel que hay de jazz acá, y el Festival de Jazz es excelente, que está en poco tiempo más, el Festival de Buenos Aires, hay muchos festivales excelentes en todo el país de jazz, pero lo que pasa en Buenos Aires es muy llamativo, y yo he escuchado a los grandes músicos de jazz americanos que vienen a tocar acá, y se sorprenden gratamente del nivel que encuentran en los músicos que acompañan a esos ídolos que vienen a tocar el género que primeramente es de ellos, lo toca mejor que nadie, y se encuentran con gente que lo hace muy bien acá. Así que eso es algo muy bueno, y que también tiene mucho que ver con la formación de los conservatorios de música popular que hay en Buenos Aires, tanto el Manuel de Falla como la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que fue la primera escuela de música popular que hubo en Latinoamérica, gratuita, y eso hace que haya un nivel muy grande y que soñamos mucho los que venimos desde el interior a buscar esa educación, que es muy difícil conseguir en otros países. O sea, hace un rato ustedes hablaban de mi vocación por la docencia, que es algo que también me gusta mucho, y tengo muchos alumnos en otros países latinos y no tienen formación del lenguaje de jazz como tenemos acá en Buenos Aires, así que por eso es que somos privilegiados de tener esa educación y de que hay hay un nivel impresionante. Acá, sí. Es tremendo, tremendo. En todo el país, pero bueno, obviamente Buenos Aires es muy grande y hay mucha. Claro, se concentra la mayor cantidad de gente, por ende hay muchos más lugares para tocar, muchos más lugares. No, lo que pasa es que el tema de los lugares es un tema central, ¿no? ¿Viste? Porque nosotros, hay ciudades grandes en Argentina que tienen movida permanentemente. Bueno, nosotros tenemos movida, estamos en desarrollo igual, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? Los lugares. ¿Dónde hay una re linda movida ya? Sí, siempre hemos podido mantener durante tantos años que por lo menos esté la llama de la cosa, ¿viste? Que es tan difícil. Ya mantener la llama, aunque sea una brasita ahí medio. Tal cual, medio encendida sostenerte. Ahí. ¿Viste? Vos sabés que esto que me decís me parece súper interesante, porque estamos hablando de nosotros que somos del interior, sabemos de la dimensión que tienen las ciudades del interior y del interior cuanto más adentro te vas, y de lo difícil que se hace sostener un movimiento cultural o una propuesta cultural, y yo conozco lo que sucede allá porque estuve compartiendo con Sergio una fecha que la pasamos súper bien allá en un lugar hermoso, era La Casona, si no me equivoco. La Casona. La Casona. sí, la casona, y es hermoso cómo vas a ciudades que no son la tuya a conocer nueva gente, propones música que sabemos que no es la música que más alcance tiene hoy en día, el jazz, y que vaya la gente a escucharla. Ahora, yo estuve hace poco en Neuquén y hay un lugar en General Roca que es increíble lo que sucede, que todos los viernes en un club que se llama Italia Unida, todos los viernes hay una jam session, que es, no es una jam session como nosotros conocemos o como habitualmente es, que suben músicos y tocan, sino que la jam son combos que espontáneamente tocan y hacen un show. Tocan ellos, no es una jam donde se invita gente a tocar. Está buenísima la propuesta, pero lo más llamativo de todo es que todos los viernes desde que arrancó a comienzo de año se llenó. La gente paga una entrada para ver jazz, para escuchar jazz, y todos los viernes del año se llena, se agotan las entradas. Y eso es increíble realmente, porque no es la música más convocante y la música que, no sé, el grueso de la gente escuche, y que existan espacios para que a los que nos gusta el jazz, tanto escuchar como tocar, funcionen también, es increíble. La verdad que me llegó una sorpresa muy linda, me invitaron a tocar y toqué, la pasamos increíble. Y tengo el recuerdo allá de lo que estuviste haciendo vos, que hacés allá para mantener esa llama, me refiero, que se puede mantener muy viva. Claro, sí, sí, sí. Son etapas. Yo creo que el tema del interior que es que no puede ser un continuum, como en otros lados, tenés que tener bien calibrado el tema de cuánto es la frecuencia, digamos, ¿no? Por la cantidad de gente que cada uno tenga en su ciudad, digamos. Claro. Y bueno, ese es un poco el gran tema de a manejar, digamos, pero dentro de las posibilidades de cada uno, nosotros ahora justo estamos haciendo una jam. Vos sabés que Alejandra tiene un bar que se llama Blue Dindi, que bueno, cuando estés por acá tenés que venir a tocar con nosotros y hacemos jams. Pero bueno, viste, de a poquito, siempre, viste, con una distancia que te permita renovar un poco las ganas, viste. Y eso, bueno, sí, esto es fundamental, tener un lugar ya arranca con eso. Volviendo al tema de Buenos Aires, viste, nosotros que estábamos siempre, bueno, ya sabes que nos hemos visto ahí, y estamos siendo medio, estamos atentos al movimiento ese. Digo, lo loco que pasa, y que yo en ese sentido creo que debe ser el único lugar, es que se reproducen los lugares. Eso es algo que yo no había visto antes, sí, en Buenos Aires. O sea, lugares que, viste, va ganando, sí, sí, como, sí, terreno, sí, a una velocidad. Sí, pero qué loco. Cada vez hay más lugares. Pero cada, sí, vez, sí, más lugares, una cosa de loco. Sí, sí. Sí, como... sí, y en esta era que vivimos, con tanta cosa que estuvo sucediendo en torno a la pandemia, por ejemplo, Buenos Aires tiene como esa cosa de renovación tan continua que yo, desde la pandemia en adelante, tuve la oportunidad de viajar mucho por diferentes ciudades por este tema de la docencia, para dar clases y tocar, y me encontré en ciudades que me comentaron que a partir de la pandemia, claro, cerraron muchos lugares, sí, obviamente, y que se achicó mucho la oferta para que las bandas toquen en vivo y demás. Pero en Neuquén se nota mucho que sucedió, de hecho. Antes había muchísimos lugares para tocar y ahora cada vez que voy creo que hay dos, ponele, como mucho. Y acá en Buenos Aires es increíble cómo cuando todo volvió a la normalidad, es como decían ustedes, se reproducen los lugares. Explotó. Hay un montón de lugares. Explota. Sí, sí, sí, explota. Sí. O sea, para tocar jazz hay un montón de lugares, un montón de lugares. Más allá de que ya sabemos cuáles son los más conocidos, claro, hay un montón de lugares que están buenos para ir a tocar, realmente, un montón. Y también hay muchos lugares que hacen jam session, que es algo que, por ejemplo, en el interior, por cuestiones lógicas, nosotros vivimos de esto que decías vos, Chino, de tratar de espaciarla, porque sabemos que la gente no toda la semana va a ir a una jam. Claro. Entonces, acá hay jams continuamente, claro. O sea, hay días de la semana donde los miércoles tenés la de tal lugar, el jueves la de tal lugar, el viernes en tal lugar. Entonces, eso es, bueno, lo que, si desde el interior vemos eso y nos interesa este movimiento cultural que es el jazz o lo que sea, nos llama mucho la atención, realmente. Cual, o sea, claro, es muy, sí, tentador. Sí, sí. Es, sí, tentador, claro. Después. Muy tentador. Yendo un poquito a otra óptica, a otra cuestión, estábamos buscando, poniendo el tema del material, te estábamos buscando. Y qué loco, porque vos ya tenés una, sí, venís tocando desde siempre, pero faltan un poquito de grabaciones, sí, de estudio, por lo menos nosotros nos encontramos, nosotros manejamos más bien con YouTube, no con las otras plataformas. por una cuestión de que es más fácil. Claro, de, sí, sí. ¿Viste? Y me decías que estabas grabando algo, que me estabas por mandar algo, que quedará para el próximo programa. Que me lo ¿Mandar o lo tenés que mandar? Amamos poner música de discos nuevos, me encanta. Sí, total. Pero bueno, digo, bueno, ¿cómo es esto de ese paso que también es importante, no tener grabaciones? Hace un mes atrás, más o menos, con el grupo que mencionaron hace un rato, que tenemos junto a Ricardo Nolé, que es un prócer de la música. Es un genio. Martín Vicente, baterista, tremendo baterista, y Julián Montauti, tremendo contrabajista. Grabamos hace, sí, un mes, el disco del cuarteto con nuestra música. Es un disco que tiene 7 composiciones, 6 son nuestras, y decidimos grabar un tema que no es nuestro, que no es un estándar de jazz, de los más conocidos. Nos gustó la propuesta de hacer una versión de ese tema que se llama Dual Force, de Buster Williams. El resto son todas composiciones nuestras, y ese disco tengo algunas cosas como para ir adelantando, pero va a salir en 10 días. Bien, pero igual se puede ir compartiendo algo, así que le vamos a mandar esto, sí. Eso va a estar en todas las plataformas, por eso no está en YouTube todavía. Igual en YouTube después también les voy a compartir que hay, tenemos algunos Tiny Desk y cosas que grabamos, así que son, están en formato de audio, pero en YouTube se pueden encontrar como conciertos en vivos. Y esto, pero esto es un disco 100% de estudio, que bueno, que estamos, la verdad que súper contentos, porque bueno, viste lo que pasa cuando grabás, a veces se materializa lo que esperabas que suceda, y a veces más o menos, y realmente quedamos muy contentos con lo que pasó musicalmente, conceptualmente con la música, y ahora está en proceso de masterización, eso lleva, como les digo, una semana para que salga, y se va a poder escuchar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, y hay un par más que no me acuerdo los nombres, que van a estar en todas esas. Y vamos a ir compartiendo en Instagram también, porque tenemos un videoclip y todo eso. Así que ya les compartí. Una hermosa buenísimo. Producción, como yo los vengo siguiendo, los sigo mucho, Ricardo estuvo con nosotros en el programa. Mandarle un gran abrazo de parte de la entrevista. Ah, espectacular, una entrevista antológica. Fantástica, con esos conceptos que tiene, que son divinos. Y a la vieja usanza, ¿no? Grupo que ensaya, que va tocando que toca hace bastante tiempo, y después al final de ese proceso de maceración de la música, recién ahí graba. Sí, de hecho, tal cual, nosotros empezamos a tocar, se nos ocurrió juntarnos los cuatro para armar un grupo cuando estaba finalizando la pandemia, y Ricardo, bueno, pasó la pandemia en Uruguay, él es uruguayo, entonces vive en Argentina, pero lo agarró allá y se quedó allá, y cuando pudo venir a Buenos Aires ya hacía prácticamente un año que nosotros teníamos la idea de formar este grupo, pero bueno, era hablar todo el tiempo, y bueno, ya se va a abrir esto y voy a poder viajar, y en marzo del 2022 él pudo regresar, y tuvimos, o un poco antes, pero en marzo tuvimos nuestra primera fecha como cuarteto, y ahí no, o sea, fue, queríamos hacer una fecha, y el grupo siguió funcionando, trabajando, tocando, y hoy está como muy consolidado como grupo, y bueno, esto de grabar, quedar muy contentos con lo que pasa, con escucharse en la grabación, nos motivó mucho, y nos motiva también a ya estamos pensando en nuevas composiciones para grabarlas pronto. El 15 de noviembre tenemos la presentación del disco en vivo, más allá que antes va a estar publicado, vamos a tocarlo en vivo en un club muy lindo que se llama Press, que está lo conocemos, ahí en la zona de Barrio Norte. Es un club hermoso, y vamos a presentar el disco ahí. Así que si andan por Buenos Aires tienen la invitación, obviamente. Buenísimo. Pues si estamos, por supuesto, estaremos por ahí. Me encanta escucharlos y me 15 noviembre. Nos debemos una visita. Estamos hablando con Leo Biondelli porque esto se emite en radio, viejo. Se emite en varias ciudades, varios amigos, varias radios amigas que después Bueno. En el transcurso de la semana, viste, varias ciudades escuchan la nota. Así que mandamos un abrazo a todos. Estamos hablando con el saxofonista Leo Biondelli. Y docente, bueno, porque acá muchos ponen mi profe, claro, el mejor profe, etcétera. Ahí estamos viendo. Así que fuerza. Loas y para el profe Biondelli. Claro. Y bueno, ¿y cómo lo vivís esto de ser docente, de un poco de ponerle esa energía a eso con mucha garra? Porque, bueno, sacar un disco, un libro, yo cuando... Hace un tiempo ya que sabía lo del libro y todo, y lo tengo en realidad, este, que es un, como que tiene muchas cosas que tienen que ver con cómo improvisar, que son cosas que exceden el tema solamente de usar qué notas usar, ¿no? Es un poco, hay otros conceptos, cosa que es muy importante también, ¿no? Tal cual. Ese libro, perdón, te pisé. No, eso era eso, ¿cómo lo veías vos? Mirá, el libro a través de la docencia se me ocurrió, las herramientas que yo sentí que a mí me funcionaron siempre para mí estudiando improvisación o estudiando lenguaje de jazz en general, y que yo las compartía en una clase y también daban resultado, que fui recolectando de bibliografía que estudié, de profes que tuve, de cosas que estudié en el conservatorio. Se me ocurrió pasarlas a papel porque me ordenaba mucho para dar clases, o sea, claro, no hay nada mejor que tener las clases un poquito ordenadas para dar una mejor clase, y de a poco dije, bueno, pero esto lo puedo publicar, y es, el libro se llama Empecé a Improvisar, de casualidad lo tengo acá porque hace un rato estuve dando clases y lo tenía ahí porque lo uso mucho para dar clases. No tenía, o sea, no me pidan que todo lo que mencione aparezca porque de repente nombro un barco y no tengo un barco acá, pero el libro lo tenía acá. Mirá, ahí quiero mandar a este amigo de República Dominicana, al Monte, sí, que está mandando un saludo, que es un alumno de República Dominicana, Juan, gracias Juan por el mensaje, de hecho nos vimos ahí con Juan. Bueno, y el libro lo publiqué, es un libro que está registrado y todo, pero decidí hacerlo gratis, que el libro no tenga costo. Y o sea, la ecuación que yo hice fue, ¿cuánta gente va a comprar un libro de improvisación? Yo no me voy a hacer rico realmente haciendo un libro, no era mi expectativa con el libro. Yo lo que quería es que el libro trascienda y que sea, que llegue a mucha gente. El libro hoy en día lo tienen más de 150.000 personas, por lo menos del conteo de descargas que tiene la página donde se descarga. Después yo sé que hay mucha gente que se lo compartió y yo lo compartí, así que es probable que supere las 200.000 personas que tienen el libro, y para mí eso es increíble porque me han escrito de lugares muy remotos, de gente que lo tiene y que lo usa para estudiar en España, en Colombia lo usan en un conservatorio, en el interior del país muchas escuelas de música lo usan, y ese alcance lo tuvo por ser gratuito y me pareció como que dije, buenísimo. Entonces después hice 3 libros más. Hay un segundo libro que está destinado también a la improvisación, y después los otros dos son de técnica de saxo, tanto de sonido como de técnica, de escalas y cosas así, y también tuvieron mucho alcance. Yo me doy cuenta porque a través de los libros tengo alumnos en lugares que yo no me hubiese imaginado nunca, por ejemplo de República Dominicana, de España, Colombia, Estados Unidos, y del país en general, y la mayoría de esas personas vienen porque tengo tu libro y esto, y yo la verdad no lo había pensado por ese lado, que podía ser como una forma de conectarme con mucha gente. Tal cual. Y bueno, es algo muy, muy lindo, y es como un feedback que tiene, bueno, esto a mí me parece que compartirlo está buenísimo, y bueno, la devolución que yo recibo de eso, de soltarlo poquito, es muy grande, así que lo voy a seguir haciendo, claramente. Maravilloso, no, porque aparte yo lo que digo, porque siempre está cualquier docente, no, pero yo soy docente también, siempre uno tiene como una cosa con respecto a escribir algo o no, ¿viste? Siempre hay algo ahí, algunos no docentes, pero siempre hay un cosito ahí que dando vuelta diciendo, porque siempre uno tiene una idea distinta. Totalmente. Pero jugarse es difícil porque te tenés que plantar ahí y decir, che, yo pienso esto, voy a hacer esto, es más que hacer un disco a veces, ¿no? Porque estás como puesto en un montón de cosas, sí, digamos, ¿no? Es tomar una decisión. Porque el disco de última voz el disco vos componés y tocás lo que querés. En un libro, cuando vos estás dando una herramienta, tenés que estar seguro, y es algo que yo estuve un año y pico escribiéndolo, no es muy largo, y cuando lo terminé se lo compartí a cuatro grandes maestros, que son Ricardo Nolé, por un lado, Carlos Lastra, que fue un gran maestro para mí, sí, claro, muy importante y que aprecio mucho, Pablo Puntoriero, que es gran saxofonista y un amigo, y Jorge Polanuer, que no es del palo del jazz, pero es un gran docente, que es un muy querido amigo, Jorge, que es un saxofonista con una trayectoria impresionante y es el primer saxofonista en publicar libros para saxo en Argentina. Sus libros son muy conocidos y la verdad que ellos me hicieron una devolución de este libro desde sus ópticas. Y bueno, me dieron mucha seguridad, porque yo estaba, qué sé yo, mi primer libro, no sé, estoy hablando de cosas técnicas desde mi experiencia, y me animé, lo publiqué, y el primer día se descargó 10.000 veces, y yo dije, wow, es una locura. Genial. Y bueno, pero era gratis. Y yo lo tengo, bueno, Eso para la... qué grande. soy parte de la ola. Después te mando los otros. Claro, sí. Bueno, pero qué importante eso, porque al ser gratis vos sos parte de un montón de gente, ¿entendés? Eso es muy importante, eso es muy conmovedor, la verdad, tanta generosidad, es buenísimo. Es muy loco porque yo me empecé a dar cuenta que tuvieron mucho alcance cuando después de un concierto, por ahí se me acercó alguien a hablarme y me dice, yo tengo tus libros, y es muy loco, es realmente, es muy flashero lo que me está diciendo. ¿Qué libro? Pero bueno... Claro. Yo me pongo a pensar en el momento que lo estaba escribiendo y digo, ¿cuánta gente lo tiene en la casa? Es como, me pasa eso, ¿viste? Como, ¡qué lindo! Y bueno, por eso me dan ganas de seguir haciéndolo, porque es lindo, sí, está buenísimo. Bueno. Lo mismo que el disco. O sea, en el disco tenemos todas canciones nuevas, excepto una que yo compuse hace un par de años, que es la que te quería mandar para que compartamos, porque esa ya está masterizada, que se llama 5 minutos, y es una canción que compuse para este grupo cuando empezamos a tocar, y es muy loco como a través de las versiones que hay en YouTube en vivo, hay gente que la conoció y cuando tocamos en vivo nos la piden, y eso es como es increíble. O sea, que te piden un tema tuyo es hermoso, porque bueno, qué sé yo, hace un rato me puse a ver el show de Paul McCartney que por la tele decía, qué tipo que está acostumbrado que vaya y 80.000 personas coreen sus canciones, claro, ¿no? Sí. Yo me pongo contento porque me piden un tema mío, pero bueno, es jazz. Está bien, claro. Es así. No, ahí es la vida. Es todo íntimo acá. Está bueno sentirse descubriendo algo todo el tiempo. Che, bueno, estamos hablando con Leo Biondelli. Sí, total. Te agradecemos mucho que podamos charlar un rato, por favor, en este programa. Placer. Será la primera de muchas entrevistas que podamos realizar. Lo mejor para vos, esperamos que el disco le vaya muy bien, vemos que tus libros le van muy bien, así que esperamos que nos mandes un poco el material para poder difundirlo, que para nosotros es un montón, ¿viste? Bueno. Y para nosotros también, y por eso agradecemos, como les decía, que haya un espacio para difundir el jazz nacional, que es muy difícil producirlo, sí, porque es caro grabar, porque es difícil llegar, como sabemos todo que el jazz no es la música que prendemos la radio y suena primero. Ajá. Entonces, que haya espacios así de difusión, agradecemos un montón. Así que gracias a ustedes por el espacio y para charlar y para compartir la música. Y bueno, espero que nos encontremos por allá para volver a tocar juntos, como hace un montón de años sucedió. Cuando estés pasando por acá, venite y te armamos un concierto cuando quieras. Gracias, Leo. Un placer para mí. Gracias. Un gran abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Buenísimo, hoy escuchábamos un ratito, charlamos, ¿va?, con Leo Biondelli, un músico, un saxofonista, un docente, completos. Todo. Buenísimo, la verdad que están haciendo esa gente tan creativa. Qué lindo, qué claro tiene todo, hermoso, importante. Realmente. Bueno, escúchenlo, traten de buscarlo, seguramente en 10 días saldrá el disco, vamos a tratar de tener aquí el adelanto. Y, bueno, y aprovechar el libro también, ¿eh? Qué el generoso. El libro es gratis, yo lo tengo, es muy lindo. Varios. Habla un poco de las cosas de la improvisación. No solamente es un libro de técnica de notas. Por eso me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante para leerlo y reflexionar también, ¿no? Para que le guste este mundo. Buenísimo. Bueno, ¿y seguimos escuchando un poquito de música? Dale, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con la gente de Instagram, nos vemos en un ratito. Al temita 4, Diego. Vamos bien. A escuchar a Nicolás Amato en guitarra, Augusto Müller en batería y Leandro Ransenberg en Hammond, en el órgano. El órgano. Órgano jamón. Jamón, órgano jamón. Bueno, a ver cómo suenan. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenísimo, chico. Me encanta, viste que descubrir nuevas agrupaciones. No, exactamente. Y es un tipo de agrupación, porque viste que en el jazz hay como ciertas formaciones que son como clásicas. Sí, siempre lo decís, lo del órgano con la guitarra y el... órgano, batería y guitarra. Sí. Sí, la que más me gusta, obviamente. Es rarísimo igual. Es rarísimo. No tiene bajo ahí. No, pero es rarísimo, pero yo no sé quién lo estableció. Yo escuché la de Wes Montgomery con... creo que Jimmy... Johnny Griffin, o puede ser, no sé, me estoy equivocando. Bueno, no importa. Bueno, la versión de los grupos de Wes Montgomery. Sí. Y es fascinante, realmente impresionante. Esa es la que más recuerdo, y de pronto, bueno, ha habido varias después reediciones de eso en distintas, con distintos guitarristas y distintas... Bueno, pero esta, que es nuestra, suena muy bien. Sí, muy bueno. Muy lindo. Muy lindo. Nicolás Amato en guitarra, es Augusto Müller en batería y Leandro Rosenberg en órgano Hammond. Exacto. ¿Y esto qué es, nuevo más o menos? La formación es nueva y me parece que están presentando, porque viste, voy buscando así como gente que está presentándose. Estos están presentándose en el Nuevo Uriarte, me parece. Así que bueno, vamos a escuchar un temita más antes de la agenda, y vamos a escuchar una voz esta vez un poco como para matizar un poquito, sí, a Georgina Díaz. Ajá. And the Mornings, que son otro grupito, bueno, y van a ser del disco Suddenly de Georgina Díaz, un tema de Thelonious Monk que es In Walked By. He was screaming next to OP, who was beaming. Monk was thumping. Suddenly In Walked By, and then they got into something. Bias blue, I mean sex. Mr. Max wrote, played a mean ex-monk, was on pink. Suddenly In Walked By, and then the joint started jumping. Every hip start, really dug that sun's head down. Taking that note, nobody wrote, putting it down. Do you see, he was screaming next to out. Suddenly In Walked By, and then they got into something. Suddenly In Walked By, and then the joint started jumping. sister Opie, who was beaming, mom was thumping. Suddenly Ing walked by, and then they got into something. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Vamos a escuchar jazz a Blondie Dee. Blondie Dee, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondie Dee, Branson 646. Instagram y Facebook, Blondie Dee. Blondie Dee. Un lugar especial para gente como vos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, agenda. Ha llegado la agenda. Vamos a hablar un poquito primero de Tandil. Okay. Nuestro querido amigo Enrique nos ha mandado la programación de este fin de semana para la Casa de la Palmera, Club de Jazz en Paz 1069 en Tandil. Este sábado 12, a las 20 horas, continúa en exhibición la muestra plástica de Esteban Román, El fin de lo oculto, dibujos. Un universo inquietante que nos conduce e invita a conversar con el otro yo del artista. Ay, sí, es muy, muy enigmático. Muy enigmático, inquietante, exactamente es la palabra. Ah, ¿viste algo de lo de vi los estéticos? Una sola así, pintura. Sí, es como mueve, ¿no? Sí, medio sí. Bueno, vayan. El mismo sábado va a haber Yandy Dibujo. Espacio libre de encuentro de dibujo. Una modelo para llevar la figura humana al papel y compartir con personas que disfruten dibujar. ¿Con modelo en vivo? Modelo vivo, claro, exacto. Una Jan de modelo vivo. Una banda tocando en vivo. ¡Ay, qué lindo! Cada tema una pose. Modela Meliarse, la banda Tangorra, Alba, Gierson y Sara King. ¿Sí? Octubre, mes del grabado, la propuesta es un taller que tendrá dos encuentros el viernes 18 y 25 de octubre de 19 a 21 en la Casa de la Palmera. Mensajes de Iristán por consultas e inscripción. No entendí nada. ¿Mensaje de qué? Octubre, mes del grabado. Sí. La propuesta es un taller que tendrá dos encuentros. Sí. El viernes 18 y el 25. Sí. 19-21 en la Casa de la Palmera. Sí. Mensaje de Instagram por consultas. Mensaje de Instagram. Ahí está. Entonces, bueno, sigamos. Mandamos un gran abrazo a la gente de la radio La Compañía de Tandil y a la Casa de la Palmera. Vamos a Tres Arroyos. ¿Querés leer la voz? Sí. No. ¿Voy yo? Bueno, vos. Bien. Lo vamos a hacer la segunda Jim Jam en Blondie Dee, en el espacio de arte Blondie Dee, este sábado 12 de octubre. 22 horas. Más o menos. 22 sí. horas, sí, bastante. Pongamos. Sí. Se realizará la segunda edición de Jim Jam, ¿sí? Una jam de jazz que contará con la presencia de la trompetista tandilense Laura Ravioli, que va a venir a compartir con nosotros, ¿sí? Buenísimo. El grupo de apertura estará conformado por Pablo Mendoza en trompeta, Sebastián Iturralde en guitarra, Sergio Triano en piano, Paula Gutiérrez en bajo y Tote Angeloni en batería. Buenísimo. Luego se abrirá el escenario para la participación de los presentes. Obviamente Laura va a tocar en esa segunda etapa del show. Vayan temprano porque después no hay lugar. No hay lugar. Porque son muchos músicos. Ocupan mucho lugar los músicos. Sí. Bueno. Sí. La entrada es libre y gratuita. Y se comenzará al sobre la entrada. Claro, sí, pero es libre. O sea, bueno, si no tenés un peso podés ir igual. Y tampoco están obligados a consumir nada, ¿eh? Claro, pueden ir claro. a escuchar y está todo más que bien. Por supuesto. Y bueno, y todo lo recaudado se lo reparten los músicos. Por ahí supuesto, estamos. Es cierto. Bueno, nada, te quería comentar de tenemos siempre ahí, lo veo acá, de acá lo veo a Digi Kroner. No, y quería hablar de la palabra Kroner, ¿no es cierto? Que ese es el cantante, el solista. Ah, bien. ¿No? El solista sobre todo masculino. De Sasname. Que que tiene toda una formación de cantar y una personalidad en el cantar y que hace, digamos, uso de todo eso. A eso se llama crooner, ¿no? Es el cantante, el solista. Y vamos a escuchar a un crooner ahora, no es ese, no es DJ Crooner. Que le mandamos un abrazo. Sí, DJ. No, si no, se llama Suhal. Suhal. Apa. Bueno. Es argentino, sí. Está bueno. Y vamos a escucharlo haciendo un super clásico que es Chick to Chick. Apa. De Irving Berlin y de su disco Let's Dance, porque es él que hace el disco. Y lo van a acompañar. Veraza, Arce, Pica, es el único que conozco, Dante Pica, que es el pianista. Sí, sí. Bellman y Ostinelli. Ok, bueno. Bueno, vamos a ver cómo canta Suhal. Heaven. I am in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, this is heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we're all together dancing cheek to cheek. Love to climb a mountain, reach the highest peak, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Come on, dance with me, I want my arms about you, that charm about you will carry me through heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Get it, see, to find that happiness I see when we're all together dancing cheek to cheek. When we're all together dancing cheek to cheek. Bueno, ahí estábamos. Qué bueno, che. Este es un crooner. Un crooner. Crooner. Igual es como cantar, como una forma de cantar también, así como tranqui. No, no, no. Es el cantante solista que canta así tipo melodioso. La onda claro, Frank Sinatra, sí. Mikey Bublé, son los grandes referentes. Bing Crosby, no, pero este chico tiene linda personalidad, está lindo, aparte bien tocado. Está. Sí, no, por eso, pero son esos que se hacen cargo de la vocalización, pero así en una onda así más romántica, ¿no? Espectacular, la verdad que muy lindo y aparte me encanta descubrir voces masculinas. Pero las mujeres Ajá. Ahora también, porque crooner es para los hombres en general, bien, fue, bien. Pero para las mujeres como siempre, ¿no? No había un nombre para las mujeres vocalistas y solistas. También ahora se generaliza y crooner también son las solistas mujeres. Ah, sí. ¿No? Las grandes solistas mujeres, claro, una de la Fitzgerald, qué sé yo, también es una crooner. Ajá, mira vos. Bueno, escúchame una cosa que te quería decir, hablando de crooners. Ahora vamos a ir a la otra vereda del jazz, ¿eh? Al free jazz. Para que la gente no se relaje. La ancha avenida del jazz. Exacto, acá no se relaja nadie. Acá bueno, escuchamos dale. Un crooner. Un jazz melódico. Tiemblo, relax. Tiemblo, ya estoy temblando. Y vamos a escuchar, el 8. El temita 8. Y vamos a escuchar a Camila Nevia. Bel canto suave nos aporta acá. Claro, el bel canto sí, suave, claro. El bel canto. Ahí está bien, bien clarito. Muchas gracias por el aporte. ¿Qué te voy a decir? Bueno, Camila Nevia en la otra vereda Camila del Nevia. Jazz, del jazz, le free jazz. Iba a estar acompañada por Axel Philip, que ya lo hemos escuchado también, que es un baterista y percusionista. Y bueno, van a hacer lo suyo ahí, improvisando libremente. Y el tema se llama Intransigente. Ajá. A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos. Bueno, ahí pasábamos a la otro extremo del, de la expresión jazzística. Del que espectro es, jazzístico. Claro, que qué es el jazz. Qué buen sonido, libre. Qué buena técnica, ¿no? Sí, Camila Nevia es una grosa. No, es espectacular. Sí, me encantó porque me sorprendió. Porque un poco una de las improntas que tiene que tener, me parece a mí, ¿no? Por una cuestión, esto es absolutamente, como siempre, subjetivo. Obvio. Esta estética que es el free o la música de expresión libre, digamos, ¿no? Es mucha cuestión con la personalidad del sonora. La impronta. La impronta de la personalidad sonora, sí. ¿Viste? Sí, claro. El convencimiento, cierta cosa y cierta idea de llevarte en un viaje, aunque vos no tenga que ver por ahí con los cánones, viste, de la armonía, sino tiene que ver con otra, un discurso distinto. Y en ese sentido es muy importante la técnica del instrumento, sonido claro, muy buen sonido, muy llevadero. Los dos son grosos. Bueno, ahí estamos, escuchando un poquito del otro lado del jazz. Y ya nos vamos despidiendo, ¿qué te parece? Ah, bueno, sí, yo si querés me despido. Bueno, no, vamos a escuchar los dos temas. Primero vamos a volver a los crooner. A los crooner con nuestro amigo Martín Delp. Y un, como si, no sé si eso se llamaría acústico o íntimo, qué sé yo, pero va a estar él con solamente su voz y su guitarrita. Y lo vamos a escuchar en un temita. Hablando de cantantes, ¿no? Sí, un crooner, otro crooner. Sí, Martín Delp también. Ya lo hemos escuchado varias veces. Sí, Martín aparte siempre tiene la diferencia de mandar. Recién estuvo por el programa un ratito. Tiene la diferencia de mandarnos sus actuaciones, que a veces, bueno, como a ver, quedan medio desincronizadas por ahí con el análisis del tiempo. Pero siempre está actuando. Desincronizadas, ¿no? Siempre está actuando. Con un espectáculo que se llama Ella y Luis. Ah, con Guadalupe Ramento. Amiga, sí. También, Guadalupe Ramento. Bonito. Así que bueno así vamos a escucharlo ahora hacer un tema. I Thought About You. Martín Depp, guitarra y voz. Sí, a ver, ¿no? Ese crooner, ¿cómo suena? I took a trip on the train. Oh yes, I thought about you. I passed the shadowy lane. I thought about you. Two or three cars parking on the stars, a winding stream, moon shining down, or some little town, all with each beam, same old dream, at every stop that we'd made. Oh yes, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peek through the crack, I look at the track, the one going back to you. And what did I do? I thought about you. And what did I do? I thought about you. Scoot-a-doodle-doo-way. Bueno, ahí escuchábamos otro crooner argentino, Martín Delp. Martín Delp, sí. Bueno, les contamos a la gente que estamos en Están Hablando de Jazz, como todos los martes, a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7. Ajá. ¿Sí? Bueno, y ya nos estaríamos despidiendo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Sí, para volver el martes que viene. Claro, una nueva edición. Bueno, y entonces nos vamos a ir con un trío de Hernán Galeano en saxo, Daniel Baños en bajo y Guillermo Galelli en batería y van a hacer un tema de Thelonious Monk. Apa. Se llama Ask Me Now. Hermoso tema. Bueno, un abrazo a bueno, todos. Bueno, nos vemos. No, chau, bueno. Dieguito. Perdón, sí. Nos vamos. Nos vamos. Chau, Dieguito. Thank you. Mm-hmm.